Breve Bertoldo, los cómics, las novelas gráficas, la BD, contados brevemente por Radio Bertoldo. Sopa Boba es el último cómic de Pedro Villarejo, recopilatorio de historias cortas desperdigadas en otras publicaciones o simplemente inéditas hasta la fecha, arrejuntadas primorosamente en rústica con solapas por Foster Ediciones. Guiones entre otros de Quique Benlloc, Vicente Navarro o Juan Román García ambientan esta amalgama colorida y muy muy graciosa, donde destacan varias historias por mérito propio. Es aquí, llegados a este punto, cuando conocí a Andrés Agallas, un sosías de Roberto Alcázar con la visión y el punto canalla de Pedro Villarejo, que lo hace parecerse más a Torrente que a James Bond. Juanín es su ayudante, siempre presto y dispuesto a enfrentarse a todos los peligros por salvar a quien, como no podía ser de otra manera, tenemos muy presente el componente heroico mediante la salvación de una dama, en apuros de las terribles garras de los maléficos enemigos de don Andrés. Se trata, sin lugar a dudas, de la dulce Dafne. Dafne. Pedro, no podías haber escogido un nombre más adecuado, sugerente, provocador, quimérico, libérrimo, prohibido. Dafne. En un mundo de casposidad como el de Andrés Agallas, sin duda, ese toque de glamour, a deshora, realza sin igual esta ópera en 6 actos, que se sucede a lo largo de las risas encadenadas que se proponen en las páginas de Sopa Boba. Los fans de Pedro, adoradores de su pluma, entre los que desde ahora me incluyo, quiero pensar que ahogan con cartas su buzón de correos, solicitando tanto a la luz del día como a las más intempestivas horas de la noche, la continuación, de algún modo, de esa historia maravillosa que son las aventuras y desventuras del más rancio detective patrio, Andrés Agallas. Mire usted, ni Roberto Alcázar ni García, Agallas, Andrés Agallas. Me recuerda, muy mucho y también imperdible, al Nacho Camacho del Coruñés Jano. Este Sopa Boba es, por supuesto, Andrés Agallas, pero es mucho más. Pasando páginas, vemos que también es humor absurdo, humor negro, humor intemporal. Luchas de kung fu, encuentros nocturnos, princesas follarranas, niños que juegan a los médicos... un momento. ¿He dicho princesas follarranas? Exacto. Habéis oído con total nitidez. Pero, amigos míos, esto no es del todo cierto. Es en realidad la rana la que se folla a la princesa. En su Tumblr podréis encontrar muchas muestras más de su arte. pedrovillarejo.tumblr.com. Por mi parte... Y desde aquí tan solo recomendaros este cómic que os proporcionará muy buenos momentos. Ha sido una crónica de Opirandar Gallo para Radio Bertoldo.